Efemérides. El 16 de agosto de 1918, en la Ciudad de México se funda el Centro Radical Femenino, ligado al anarcosindicalismo. Una de las actividades del centro fue la publicación del periódico El Iconoclasta, escrito por afanosas luchadoras y destinado a crear conciencia de la mujer esclavizada por el vampirismo romano. Un 17 de agosto de 1896 nace, en Udine, Italia, Assunta Adelaide Luigi Modotti. Conocida como Tina Modotti, su vida estuvo marcada por el arte y la militancia política. En 1927 ingresa al Partido Comunista. El 18 de agosto de 1936 nace en España Luisa Isabel Álvarez de Toledo, figura controversial en el mundo de la cultura española. Es conocida como la Duquesa Roja por su oposición al gobierno de Franco, lo que la llevó a la cárcel en más de una oportunidad. Un 20 de agosto de 1862 muere en Chile Javiera Carrera Verdugo, considerada la madre de la patria, por su decidida actuación en la causa independentista, donde jugó un papel inusual para las mujeres de su época. El 21 de agosto de 1920 nace la escritora mexicana Elena Garro, una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Otro 21 de agosto, pero de 1948, muere en México Carmen Cerdán Alatriste, maestra y activa revolucionaria. Fue combatiente durante la Revolución Mexicana. Trabajó con sus hermanos Máximo y Aquiles a favor de la causa del líder Francisco Madero. Con información de Isis Internacional. Efemérides.